Radio en la X. Estaba una de las bandas más influyentes de los 2000 en el puesto número 8 de este conteo de las mejores canciones indie de todos los tiempos. Ese icónico riff de Seven Nation Army de The White Stripes se volvió prácticamente un himno. Esa canción es inconfundible y ha trascendido géneros y generaciones. Recuerde que si se ha perdido este programa o quiere encontrar el archivo de Animales de Radio, puede entrar a nuestra página web, laxmasmusica.com, y también nuestra playlist de estos especiales está disponible en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Y en el puesto número 7 está Blur, quienes capturaron la vida y el caos de Londres en Girls and Boys. Este tema se convirtió en un símbolo del Britpop y de la escena indie, aunque ellos probablemente ya no eran indie cuando aparecieron estas canciones, pero esta Es una celebración de la vida nocturna británica y es un anuncio claro de lo que sería la segunda invasión inglesa a los Estados Unidos a manos de Damon Albarn y de Blur, con una canción que definió el indie más por lo estético que por lo transaccional. Así que el puesto número 7 es para Girls and Boys de Blur en este conteo de lo mejor del indie de todos los tiempos en Animales de Radio. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. De joyas del Britpop las que acabamos de escuchar, Girls and Boys de Blur y esta fantástica llamada Wonderwall, que es un himno generacional. Esta canción de Oasis sigue resonando en todos los rincones del mundo, y ahora que vuelven Noel y Liam a los escenarios, ni se diga. Una letra directa, una melodía memorable. En el puesto número 6, luego de Blur, porque pues no pueden hacer falta uno tras otro, ese back to back tan famoso que fue esa batalla del Britpop que fabricó la industria de la música para vender mejor esos dos discos, el What's the Story Morning Glory de Oasis y el The Great Escape de Blur. Aunque Blur fue el ganador de esa batalla en los listados, Oasis se quedó con el título de la mejor canción de la época del pop británico, y esa es sin duda Wonderwall. Y entramos al top 5 con una obra maestra, Creep. el primer éxito de Radiohead, que sigue siendo su canción más emblemática con una letra desgarradora. Creep se ha convertido en un himno de desilusión. Es la canción que menos quieren hacer hoy en día en vivo los Radiohead. Increíble eso, ¿no? Cada vez la hacen menos. Yo creo que la última vez que la hicieron, antes de que desaparecieran luego de A Moon-Shaped Pool, el último disco que hicieron en 2016, fue probablemente para esa gira donde hicieron la excepción de hacerla en vivo, pero sigue siendo pues una de sus canciones más grandes, la canción más grande de Radiohead, la que más conoce todo el mundo, es probablemente por eso la más importante, a pesar de que tienen muchas mejores canciones, pero define muchísimo esa conexión entre lo indie, lo alternativo y lo comercial, que fue tan importante para entender un poco más el espíritu del indie mucho más adelante. Pero en 1992 esta era la canción. Está en el puesto número 5 de nuestro listado de las mejores indie de todos los tiempos. Y se llama Creep, de Radiohead. Aquí está en Animales de Radio. X. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Oh,

antes de que los firmara una gran casa discográfica. Y esa sensibilidad estética rara y un poco desconectada del rock and roll, basado exclusivamente en el blues, los llevó a explorar instrumentos como la mandolina, que es la protagonista de esta canción, con la cual no solamente cautivaron a la radio y le dieron al indie uno de sus himnos más grandes, sino que también consolidaron el poder de MTV al ganarse el video del año 1991. Este es el puesto número 3 de nuestro listado de las mejores indie de todos los tiempos aquí en Animales de Radio, y es para Losing My Religion de R.E.M. Adiós. con Alejandro Marín y Uribe DJ. Radio en la X. Yeah. Vamos llegando al final de nuestro listado y en el puesto número 2, ahí estaban los Pixies con Where Is My Mind. Esta es una de esas canciones que encapsula la esencia del indie, con esos acordes distorsionados, con la icónica voz de Black Francis. Esa canción se convirtió en un himno de alienación y desorientación. La letra críptica, la energía visceral de esta canción conectaron profundamente con los oyentes de radio en su momento, y su inclusión en la película Fight Club consolidó ese estatus de culto que ahora tiene. Hoy sigue siendo una de las canciones más reconocidas del indie y ha influenciado a innumerables bandas que buscan en algún momento de sus carreras capturar esa misma intensidad. Y bueno, finalmente llegamos al primer lugar, hermano. No podía haber otra canción en la cima de este conteo, mi estimado Uribe DJ. Love Will Tear Us Apart, de Joy Division, un himno absoluto del indie y del post-punk. Esa voz profunda de Ian Curtis, esa letra cargada de melancolía, que crean una atmósfera tan única que la canción se siente atemporal. Representa la fragilidad humana, la tristeza, la conexión que hay entre esas dos cosas, y ha resonado en generaciones enteras de fanáticos de la música década tras década. Love Will Tear Us Apart ha trascendido el tiempo y el espacio y sigue siendo un recordatorio del poder que tiene la música para expresar los aspectos más oscuros y más bellos de la vida. Y con esta canción, mi estimado Uribe DJ, nos despedimos y les deseamos lo mejor. Les recordamos que la playlist está en YouTube. Nuestro canal, recuerden, es la X Más Música en YouTube, y recuerden también que este programa y todos los anteriores están disponibles on demand en nuestra página web, laxmasmusica.com. Así que aquí está la canción número 1 de nuestro conteo. Es Love Will Tear Us Apart, de Joy Division.